Bueno, estamos ya de regreso y vamos a conversar con un buen amigo, Cristian Ferrer. Estaba conversando con él interno. Cristian, buenos días, bienvenido a la radio Puente Alto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos. Bien, aquí esperando la lluvia, la ansiada lluvia, que se limpie un poquito el aire. Bueno, nosotros acá en Puente Alto ya estamos ya con harta lluvia. Ah, excelente. ¿Tú en qué parte estás? Yo en este minuto estoy en el sector de Macul, así es que, bueno, estamos muy cerquita de Puente, esperemos que llegue luego. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo soy terapeuta en medicina tradicional china. Eso significa que trabajo todo lo que tenga que ver con malestares físicos, emocionales, o las llamadas enfermedades diagnosticadas desde el mundo occidental, desde el mundo alópata. Y hacemos un diagnóstico, un trabajo desde la teoría de la medicina china, y utilizamos distintas técnicas para trabajar el diagnóstico. Yo, en particular, la que más utilizo es la acupuntura, porque es la que tiene un efecto más rápido para aliviar ahí los malestares de las personas. ¿Por qué una medicina que tiene 5.000 años de tradición no ha sido lo suficientemente valorada y dada a conocer en este lugar del mundo, en esta parte occidental? Por, como tú bien dices, en esta parte occidental estamos demasiado influenciados por las costumbres occidentales de alimentación, estilos de vida, y caemos ahí en un tipo de medicina alópata, de mucho medicamento, que es bastante bueno, que ayuda, pero a mi opinión hemos como caído un poquito en el abuso de la medicación, en el abuso de las pastillas para todo, y eso ha traído ahí consecuencias. Como dicen a veces el dicho, que es más complicado el remedio que la enfermedad. Con el abuso de medicamentos, muchas veces hay más daño, ya sea manifestaciones, mucho dolor de cabeza, dolores de malestares de hígado, de vaso, páncreas. Después empiezan a deteriorar tendones, músculos. Entonces empiezan a haber un sinnúmero de manifestaciones que la persona acude nuevamente al doctor y el doctor nuevamente te da más medicamentos para ir ocultando los síntomas. Entonces, correcto. Yo creo que tiene que ver eso con una influencia occidental y un abuso, y bueno, entramos en el mundo del negocio también de los medicamentos, el negocio de la farmacia. Ahí hay un círculo vicioso que a poquitito estamos tratando ahí de que las personas conozcan alternativas a ese sistema de medicación. Cuéntame, ¿es verdad que la medicina tradicional china entiende al ser humano como un conjunto mente, cuerpo y espíritu? ¿Y es verdad que si uno no maneja bien las emociones, estas se pueden transformar en enfermedades? Sí, hay mucho de cierto en eso. En medicina china vemos la salud como un estado de equilibrio y de armonía. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de que tu cuerpo y tus emociones estén en sintonía. Generalmente la emoción muchas veces es el reflejo de cómo está el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos una persona muy enojada, entre comillas, llamado el mechita corta, por lo general hay algo ahí, muchas veces el hígado está un poquito encendido, y eso te lleva, digamos, a que también tu entorno no la pase muy bien. Entonces, cuando tu cuerpo y tus emociones no están en contacto, en el mediano, largo plazo, empieza a manifestarse ya en las llamadas enfermedades, porque empieza a atravesar los músculos, tendones, y aparecen estos llamados cánceres que hasta la medicina convencional no sabe muy bien cuál es su origen, pero para nosotros tiene que ver con un estilo de vida, por una parte, que no está en armonía, que no la estás pasando bien, y eso a la larga, esa acumulación de malestares o de entornos emocionales que no son lo ideal, se empiezan a transformar en una enfermedad. La señora Paulina González te manda saludos, está escuchando atentamente la radio, dice, bueno, ¿y la acupuntura cómo me puede ayudar siendo yo una persona hipertensa y diabética? Doña Paulina, muy buenos días. Mira, lo interesante de la medicina china, y por lo que a mí me gusta, pues yo comencé tratándome como paciente, yo soy amigo de la medicina natural en términos de medicamento en base a plantas, la homeopatía, y también me empecé a tratar con acupuntura. Entonces, lo hablo desde ahí, que me empezó a envolver, me empezó a gustar. Y lo interesante es que no hay una receta, es decir, a la señora Paulina no le voy a decir, mire, con esto y esto usted se va a mejorar, porque hay que siempre evaluar a la persona. El diagnóstico de diabetes para la señora Paulina o el diagnóstico de hipertiroidismo, por dar un ejemplo, va a ser distinto al hipertiroidismo de, por decirle, la señora Juanita, porque son personas distintas, son hábitos distintos, estilos de vida distintos, por lo tanto son síntomas muy comunes, pero muchas veces el origen desde el diagnóstico de la medicina china es distinto, entonces siempre hacemos tratamientos distintos. A ella hay que conocerla, conversar, recopilar información. Cuando hablamos de recopilar información, tenemos que ver cómo están funcionando sus órganos. Hacemos una entrevista y en esa entrevista nosotros vamos distinguiendo cómo está el vaso, el hígado, el pulmón, cómo está la vesícula, cómo están los riñones. Y también eso lo vamos rescatando desde el mundo, desde lo emocional. Como comentaba adelante, las emociones son un reflejo de cómo está funcionando un poco tu cuerpo. Entonces, hacemos también lo que es la lectura de la lengua, que nos da información sobre también cómo están los órganos en distintos lugares de la lengua, el color, su movimiento, etcétera. Nos ayuda a recuperar información y armamos un diagnóstico. Acá. Y a partir de eso, dale. Hacemos el tratamiento, en este caso para señora Paulina, que debería influir en un mejor estilo de vida. Luis Gómez está atentamente escuchando la radio y dice, uy, qué interesante lo que estoy oyendo. Yo soy una persona que sufre hace mucho tiempo de fibromialgia, sí. Y me dice, ¿de qué manera la acupuntura me podría ayudar con esta enfermedad? Repitiendo un poco lo que con don Luis, hay que conversar con él y armar un diagnóstico. Todo tratamiento hay que hacer una entrevista con la persona, porque cada persona es distinta. Hay, entre comillas, desequilibrios como de las personas, como cantidad de personas hay en el planeta, porque cada persona es distinta. Generalmente con fibromialgia vemos, por lo general, esto estoy hablando de una generalidad, porque hay que conversar con la persona y armar un diagnóstico personalizado, insisto. Pero muchas veces está asociado a inflamación, lo que en medicina china hablamos de calor patógeno, del vaso, del hígado. Y como ellos son los encargados de tonificar tendones y músculos, por lo general hay una tendencia a la inflamación muscular, a problemas relacionados con calambres, con desgarros. No hay una buena tonificación muscular y a la vez hay una rigidez de los tendones. El calor del hígado generalmente se manifiesta también en malestares de cabeza. Por lo tanto, lo que ahí procedemos es, bueno, si hay órganos que están en exceso, es decir, están funcionando por un rango superior a lo que está habituado a trabajar el organismo, tratamos de buscar puntos de acupuntura para sedar y restablecer ese equilibrio. Y si hay órganos que están en deficiencia, es decir, están trabajando un poquito lento, un poquito por bajo del rango habitual a lo que deberían trabajar esos órganos, tratamos de tonificarlo. Para eso hay, a lo menos, científicamente comprobado, hay 361 puntos en el cuerpo que producen efecto. Esto lo comprobaron los amigos orientales hace muchos siglos, haciendo estudios, palpando el cuerpo y registrando los efectos que hay al palpar distintos puntos del cuerpo. Entonces, con don Luis hacemos eso. Generalmente hacemos un diagnóstico, evaluamos y trabajamos los puntos orientados a corregir para que ojalá en el mediano plazo él sienta un alivio de los malestares. Pero por lo general tiene que ver con, ahí están los órganos vaso, hígado, riñón comprometidos, que son los que principalmente utilizamos en acupuntura. Pero insisto, hay que evaluar caso a caso, digamos. Correcto. Quiero agradecer su tiempo, su gentileza. Qué importante educar a la comunidad sobre esto y abrirse también a, no a nuevas medicinas, sino a miradas distintas para una población que no estaba atento a este tipo de información tan relevante aquí en Puente Alto. Como dije anteriormente, yo trabajé durante dos años con un doctor acá en Puente Alto y nos gustó muchísimo el concepto. Quiero agradecerte tu tiempo y la gentileza de educar, aunque sea unos minutos, sobre esto. Juan Carlos, siempre estemos acá, así que si en algún minuto necesitan conversar sobre algún tema puntual, aquí estamos. Recordad que, por lo menos en medicina china, la receta no es solo hacer la acupuntura, sino que por lo menos en la entrevista que yo hago con los pacientes, tiene que ver con los estilos de vida. Es decir, hay alimentos que son mucho más amigables que un remedio, que cumplen la función de un remedio. En términos de dieta alimentaria, hay generalmente el 90% de los pacientes tienen que ver con un tema ahí alimentario que va de la mano. Así es que el primer paso para cambiar un poco tu escenario de salud tiene que ver con replantearte si tu alimentación es sana, no es sana, y tus vínculos, tu entorno laboral, etcétera. Entonces, bueno, hay que cambiar un poquito los estilos de vida y con medicina china y acupuntura hacemos ahí el empujón para ayudar y colaborar con que las personas estén mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por el llamado. Da tu página donde la gente se pueda hacer algún tipo de consulta, aprovecha. Ah, de todas maneras. Hay un Facebook que es el nombre Acupuntura Cristian Ferrer. Ahí pueden ingresar y pueden escribir ahí, mandar un messenger, un mensaje. También les voy a dar mi teléfono, pero solo contesto por vía WhatsApp. Pueden ahí hacer también las consultas, que es el más 569-9450-9998. Y todo mensaje por WhatsApp será debidamente respondido. Muchas gracias, Cristian. Eres muy gentil, muy amable. Hasta luego. Que tengas buen día. Pues, abrazo a todos, Puente Alto, ¿ok? Chao. Que estés bien. Cristian, es un profesional de la medicina tradicional china que estaba en Macul. Es una eminencia, ese señor recorre todo el país y fue un gusto haber tenido la conversación con él. Yo le invito a estudiar, a investigar. A ver, ¿qué es esto de la medicina china? Ya, voy a googlearlo, voy a ver los videos. Abra su mente, amigo. Gracias, Cristian, por la gentileza que has tenido de educarme un poquito sobre estos temas, ¿eh? Chiquillos, hay una actividad importante que se está desarrollando en la municipalidad, perdón, en la Plaza Manuel Rodríguez de Puente Alto. Y me enviaron un comunicado. La ilustre municipalidad de Puente Alto, en conjunto con el Duoc C de Puente Alto y la CAP C de Puente Alto, y nuestra ilustre municipalidad, realizará la segunda feria laboral comunal. Chiquillos, vayan ahora. Hagan su currículum, lo tiene listo. Imprima unos 3, 4 currículum. donde los vecinos Puente Alto y sus alrededores reúnen 40 empresas expositoras con más de 1.500 ofertas de trabajo para técnicos profesionales, estudiantes, oficios y personas en situación de discapacidad. Los asistentes a la feria también podrán acceder a asesorías de psicólogos laborales, expertos en revisión y mejoramientos del currículum. ¿Por qué no van? La feria se realizará ya entre las 9 de la mañana y las 15 horas. No, que está lloviendo, no, vamos. La montaña no se va a mover, va a estar ahí. Tienes que ir tú a la montaña. Se espera la participación de más de 3.000 vecinos de Puente Alto y otras comunas de la zona sur de Santiago. Al ingreso, los asistentes deben acreditarse presentando su cédula de identidad. En la inauguración participará el alcalde de la Municipalidad de Puente Alto, Germán Codina Powers, el director del Duopucé, Eduardo Benito Rebolledo, y el vicerrector de INACAP, Jorge Villablanca. ¿Por qué no van? ¿Vayan ahora? ¿Estás sin trabajo? No, es que... Vamos, levántate y este es el momento de preparar tu currículum, imprímelo y vaya con harta fe para que le vaya bien, ¿ya? Yo le deseo... No suerte, la suerte es un factor aleatorio. Yo le deseo éxito. Vaya ahora. Señor Patricio Ortega, buenos días, gracias por escribirnos. ¿Eh? Vaya ahora, no pierda tiempo, amigo. Feria Laboral. Una gentil presentación de la ilustre municipalidad de... A las calles, corriendo y volviendo a sonreír. Iba saltando los charcos que la lluvia se olvidó. Tu rostro al viento, silbando despacito una canción. Vas con las zapatillas viejas. Jeans bajo el sol, te abraza el viento entre las copas de los árboles en flor. Pero muchacho de blue jeans, acércate más hacia mí. Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar. Deja tu pelo alborotado a los vientos que más da. Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca. Deja tu pelo alborotado a los vientos que más dan. Corre ligero.